Buenos días, Raúl Barbero. Un placer otra vez estar en contacto con usted. Y para hablar de algo no muy grato realmente, recordar a un amigo suyo y también una figura entrañable de la cultura uruguaya como es Hugo Alfaro. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Me imagino que no va a ser el ánimo de siempre, ¿no? La muerte de este amigo entrañable evidentemente sí afecta. Pero queremos recordarlo como hacemos siempre aquí en Radioactividades a todos estos personajes, ¿no? Y qué más hacerlo, qué mejor hacerlo con alguien que historia a propósito de esto y por supuesto además lo conocía mucho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Alfaro siempre va a ser recordado con alegría, porque él era la alegría misma. Un hombre que contenía una dosis de optimismo formidable, que la puso en práctica cuando debió enfrentar situaciones muy feas, muy lamentables, y que salió airoso por su temple, por su inteligencia, por la manera de enfocar la vida como él la enfocaba. Yo tuve el privilegio de que fuéramos amigos desde el año 1928. En realidad, al margen de mi primer amigo, que fue mi padre, yo diría que Hugo fue el amigo que me regaló la vida, y no estaría suficientemente agradecido jamás de que haya tenido yo ese privilegio. Cuando me mudé del centro para la calle Justicia y Lima, la verdadera alfombra para entrar en Villa Muñoz, Hugo ya vivía allí con su familia. Ocupaban algunas habitaciones de una gran casa que tenía el juzgado civil de la 19 sección, de la que era funcionario el padre, don Agustín. Y ya empezó una mutua simpatía, el hecho de que viviéramos uno enfrente del otro. Hubo un trato diario, muy lindo, que además estaba solidificado, diría yo, porque compartíamos las grandes pasiones deportivas. Los dos éramos hinchas de Peñarol en fútbol y de Atenas en básquetbol. Lo único que nos dividía un poco, y lo digo esto en término un poco jocoso, dividía, eran las trupes carnavalescas, porque en tanto Hugo era un fanático de la Oxford, yo tenía una marcada inclinación por un Real 69. Y cosa rara, nunca llegué a conocer ni a tratar personalmente a Granata, el director de un Real 69, y en cambio fui gran amigo de Ramón Collazo y de Víctor Solinio, que eran los dos puntales de la Oxford. Pero fuera de esa ligera discrepancia, nosotros en realidad coincidíamos en todo. Él en ese tiempo iba a la escuela Elvio Fernández, y yo tuve que completar hasta cuarto año en la escuela Francia, y después pasé a la escuela Perú, pero hasta viajábamos en los mismos tranvías para llegar a nuestros destinos escolares, el 10 y el 11, que eran líneas de circunvalación y que pasaban justamente por la esquina de Justicia y Liam. Y allá por el año 30, un día Hugo, con esa decisión que tenía para todas las cosas ya desde muchacho, dijo: tenemos que hacer una revista. Nadie sabía cómo nosotros podíamos editar una revista, porque se venía el campeonato mundial e interesaba a todos los chiquilines de la barriada justamente el desempeño de los celestes después de las dos consagraciones de Colombes y de Ámsterdam. Hicimos una revista de ejemplar único que se paseaba entre los chicos, entre la purretada, y le pusimos Centenario Sport. Fue en realidad un balazo, como se diría ahora, porque los chicos estaban siempre pendientes de la aparición de ese número que yo escribía con letra de imprenta y aquellas famosas plumas Perry o Lincoln o Cucharita que me ayudaban bastante para ese tipo de caligrafía. Paralelamente fundamos un club que se llamaba Mundo Infantil Número 2, que correspondía a una serie de clubes fundados por Mundo Uruguayo, que en sus últimas páginas tenía una sección que se llamaba justamente Mundo Infantil. Y cuando debimos ponerle un nombre a ese club, todos nos inclinábamos por Fernán Silva Valdés, pero Hugo se oponía tenazmente porque estaba así apasionadamente enamorado de una charlista que se llamaba Mercedes Pinto, que actuaba justamente en la onda donde están ustedes ahora, CX26, y bueno, en homenaje a esa pasión tan profunda, nosotros bajamos los brazos y le denominamos al club Mercedes Pinto. En el año 31 fundamos Radio Marconi. Este fundamos lleva desde luego un intercomillado porque consistía en una piecita que había en el fondo de casa, en la calle Suipacha, una callecita cortada que va de República Justicia, nada más, a pocos metros de Miguelete. Y ahí hicimos la Radio Marconi, cuyo micrófono era un paquete de Loxol cilíndrico colgado del techo. Ahí estábamos las horas después de hacer nuestros respectivos deberes, hablando de cosas importantes. Por ejemplo, Hugo atendía a través de El Día, que era el diario que compraba su padre y el mío, todo lo que tenía relación con la política internacional y la nacional, y también espectáculos, ya le daba por ahí. Y yo comentaba deportes, fútbol, básquetbol y carreras. Llegó un momento en que la radio la hicimos en serio, y en el año 1936 tuvimos un espacio deportivo en CX28, Edison Broadcasting, donde comentábamos fútbol y básquetbol con los seudónimos de Offside y Doble Dribbling. Bueno, después vinieron las mudanzas, yo me mudé para el centro otra vez, él quedó por ese barrio viviendo en la calle Lima y Bequeló, pero la amistad siguió imperturbable. Nos reuníamos muy frecuentemente, él iba ya entonces al Liceo Miranda en la calle Sierra y yo tuve que empezar a trabajar. Me dediqué a la radio ya por esos años de una manera, digamos, más profesional, cobrando por mi vocación. Y siempre estuvimos uno al lado del otro durante muchos años, a pesar de todas las contingencias distintas que se dieron en nuestras vidas. Pero esa amistad tan firme, nacida en la infancia, fue soldada por una lealtad mutua, además por un alma sensible como la de Hugo, que le toleraba a uno cualquier defecto, al que nunca en la vida le oí hablar una sola palabra que fuera agraviante para alguien. Nunca tuvo rencor, nunca tuvo odio, nunca tuvo esa sensación de revanchismo que a veces hay que tener cuando la vida no rueda como uno quiere que rueda. Fue un espíritu maravilloso, un amigo, pero así magnífico, y además, ¿para qué hablar de Hugo Periodista? Hugo Periodista, que empezó con su cátedra de cine, en Cine Radio Actualidad, enmarcado por una muchachada maravillosa, donde también había, como en el caso de Federico Silva, el famoso Gordo Silva de las letras de tango, compañeros míos de banco, de escuela, luego Hugo Rocha, los dos Jiménez, Wilfredo y Asdrúbal, el Gordo García Otero, que no lo era en ese tiempo, Dominón y Fon, y después que fueron los fundadores de Cine Radio Actualidad. En fin, una barra con la que yo tenía también trato muy frecuente y nos veíamos siempre en algún café para charlar. Bueno, después vino el periodo de marcha, brillante, donde Hugo hacía la crónica de cine, después asumió la administración, y también tuvimos contactos ahí a través de esa función que él cumplía y yo con mi agencia de publicidad, con ímpetu. Bueno, todo lo que se pueda decir de un alma buena, nacida para ser un notable periodista, un individuo absolutamente insobornable, absolutamente honesto en todo cuanto dijo, que jamás en la vida canjeó una idea por una posición. Si alguna vez estuvo equivocado, lo estuvo lealmente equivocado. Él defendió la profundidad de sus convicciones y ya por eso solo, si no hubiera tenido brillo en otras actividades, merecería el respeto, la admiración y el cariño de todos. Para nosotros, para los que fuimos sus amigos, esto fue una pérdida absolutamente irreparable, tanto como también para el periodismo nacional. Habría muchas oportunidades, muchas horas para seguir hablando de este personaje, y todo lo que se haga de él en este momento en materia de homenajes será absolutamente poco, sin ninguna duda. Sin duda, Barbero, vamos a tener alguna otra posibilidad, evidentemente, de seguir hablando de Hugo Alfaro, y de seguir hablando con usted, Barbero, que realmente es un placer escucharlo a propósito de lo que sea. Realmente es un orgullo tenerlo como casi columnista permanente de Radioactividades y, por supuesto, le damos las muchas gracias, Barbero. Ayala, ustedes saben perfectamente que yo estoy siempre a la orden y que es un placer inalterable el de aportar algo para esta magnífica audición que tienen ustedes. Saludo a la muchachada de Radioactividades y será hasta pronto.